Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Hello, ladies and gentlemen, this is Cedar Walton inviting you to listen to the Boulevard of Jazz. My name is Todd Barkin. I'm president of 32 Records, record producer, jazz impresario and entrepreneur, and artist manager and producer for the last 40 years. And you're listening to one of the great jazz radio shows in the world, Boulevard of Jazz. Keep listening. Hoy sería el Norman Granz. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo de jazz. Hoy puede ser el Norman Granz de los años del siglo XXI. Bueno, pues es todas esas cosas y aparte es productor de este trabajo editado por el sello Venus Records, el sello japonés Venus Records, Todd Barkin. Donde sigue estando, por supuesto, Eric Alexander, a quien dediqué el programa de anoche y a quien voy a dedicar esta noche para seguir disfrutando de ese saxo tenor, de los apodados graníticos, aunque a veces tiene la calidez y tiene la frescura y el tempo casi sensual, muy sensual en los tempos lentos. Eric Alexander, que va a estar en Granada el próximo viernes 15 de noviembre y que ya está aquí, esta noche está aquí, ayer estuvo aquí y os lo traigo porque no podéis estar en Granada en directo disfrutando de su presencia, pues yo os lo traigo aquí al Boulevard del Jazz para que disfrutéis de su música, para que disfrutemos de su música. Y esto pertenece a una serie de me parece que llevamos 5 álbumes de una serie llamada Gentle Ballads, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. O sea que el próximo que saldrá es el 6º. Este es el 4º, exactamente, porque este es el When Love Was New, que es un tema de Cedar Walton. Por eso nos saludaba Cedar Walton. Igual que anoche, porque Eric Alexander siempre busca la referencia de extraordinarios pianistas. En este caso no es Cedar Walton, es Mike LeDon, pero la composición sí es de Cedar Walton, When Love Was New. Y él siempre evoca cuando puede a los grandes maestros del piano, sin duda. Así que, lo dicho, buenas noches, bienvenida, bienvenido. Es nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, en Radio Andalucía Información. Madrugada de domingo a lunes, lunes ya. Y el lunes es el día de la luna, yes. Y el lunes es el día de la luna y es también la noche de la luna. Así que esta es la noche de la luna. No sé cómo está la luna. Está creciendo, está gorda, está canija, está flaca, se ve, no se ve. Pues ahora mismo no lo sé, da igual, pero sin duda está, que es lo importante. Y en nuestro bulevar hay todo un pedazo y maravilloso muro, que es el Muro de la Luna, donde si te sientas conmigo, pues vemos cosas preciosas, sentimos cosas preciosas. Y sobre todo, lo más importante, estamos juntos. Thank you. The older I grow, the older I grow, with every tick of the clock, while I wait for Mr. Opportunity to knock. Opportunity, just knock. Opportunity, please knock. You don't have to come beating on a drum. You don't have to bam like a battering ram or beat down my door, 'cause I could not. Opportunity, just knock. Opportunity, please knock. Don't come with a crash or a lightning flash. Don't land in my room with a thunderous boom, or fly through my window like a house brick or a rock. Opportunity, just knock. Opportunity, please knock. Knock and just enter. You'll be more than welcome here. Just give me a chance that's just halfway fair. And brother, let me take it from there. Opportunity, please. Opportunity, please. I'm all set to go. Knock and let me know. Then get on your mark and I'll race you to that dock. Opportunity, just knock. Opportunity, please knock. From there, opportunity, please. Opportunity, please. Now there's a ship out at sea coming in for me. I'm all set to go. Knock and let me know. Then get on your mark, and I'll race you to that dock. Opportunity. Just knock. Opportunity, please knock. Opportunity, please knock. I never loved him. never reached me. He was just someone, someone I knew. I think about him anything better to do. He's got a problem. If he thank you.

RAI. Radio Andalucía Información. La una de la madrugada. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Pues nos hemos venido a la calle de la Inopia, nos hemos venido al Michael's y estamos con una formación que va a estar pues prácticamente el próximo... No es esta, pero sí su titular. Va a estar el próximo viernes 15 de noviembre en el Festival Internacional de Jazz de Granada en su 34ª edición. Este es también el cuarteto de Eric Alexander, el saxofonista tenor Eric Alexander, en directo en la calle de la Inopia, además con un recuerdo especial, para Canal Sur Radio, con un recuerdo especial por 25 años en esta serie de conciertos en directo en la calle de la Inopia, homenaje al Boulevard, homenaje a Canal Sur Radio, homenaje a un cuarto de siglo, y hay que seguir pues pasando cuartos de siglo como si fueran horas, porque eso es sintomático que estaremos juntos mucho tiempo, muchos años, disfrutando de muy buena música y de la mejor presencia, que es la tuya. 25 años de Canal Sur Radio. Así es, 25 años de Canal Sur Radio, y eso sí que es realmente un orgullo muy grande por lo que toca esta pequeña parcela de la música y del jazz y de nuestro bulevar. Así que sin más prólogos y sin más historias y sin más rollos, y por supuesto con el recuerdo a esos 25 años, a esas compañeras y a esos compañeros, y a vosotros, y a ustedes, y a ustedes, y a vosotras, y al Boulevard del Jazz, por supuesto, a los que están, a los que se fueron, a los que están lejos, pues un recuerdo enorme, un recuerdo emocionado, un recuerdo enormemente cariñoso, pues por eso, porque son muchos años juntos, llevamos muchos años juntos, y para mí es un honor inmenso que cada día que pasa, cada fin de semana que pasa, pues sigamos aquí. Así que vamos a meter señal con el Michael's y vamos a sentir en directo el cuarteto de Eric Alexander. 8. The Hive. Eric Alexander. 8. Mm-hmm.

Pucho. Pucho. Eric Alexander. Saxo tenor. Diciendo buenas noches. En la edición, Fran Hernández. En el control, en la producción y al micrófono, Javier Domínguez. Ha sido un placer, como siempre, compartir este pedacito de madrugada en nuestro Boulevard de Jazz en RAI, Radio Andalucía Información. Ya sabes, Festival de Jazz en Granada, 34ª edición. Viernes 15 de noviembre, el cuarteto de Eric Alexander. Esta noche aquí, en nuestro Boulevard de Jazz, en la calle de la Inopia. Cuídate mucho, pásalo muy bien y el próximo sábado por la noche nos encontraremos en un muy, muy, muy, muy especial dedicado a un gran, gran, gran, gran maestro y amigo. Muchísimas gracias, buenas noches y feliz semana. Thank you.